estaba la presentación de Con Sanadores del Alma, de nuestra querida amiga Norita Pin, la nutricionista, tan bienvenida en bueno, en cualquier época, pero en esta época que hay... Hay brotes de acá de ropa, hay que estar hermosa. Norita, ¿cómo andas? Las plantas brotan, las hormonas brotan, los seres brotan. ¿Hay que cuidarse del brote? No, hay que dejar rotar. El tema es qué hacemos con la comida, cómo nos vemos, cómo nos tratamos cuando vamos a comer y qué imagen tenemos de nosotros y cuál es la idea que tenemos de nosotros mismos. Entonces, vos me decías, ya estamos entrando en el tema, ya es septiembre. Es 10 hoy ya de septiembre. Sí, tuvimos un agosto que volvió al invierno, pero estos son los días en que al mediodía te vas sacando ropa y a la noche tenés fresco. Sí. El cuerpo tiene que adaptarse, como el ser que estamos en este espacio, y tiene que haber como una concordancia de lo que pasa en el contexto, de lo que pasa en nuestro interior, y muchas veces comemos sin darnos cuenta de lo que necesitamos, ¿sí? En el caso de hoy, por ahí podemos abordar el tema de la temperatura. En este momento, no sé cuántos grados habrá. Ahora digo, son 24 grados que tenemos. Cuando nos levantamos en la mañana había 10 grados menos, seguramente. Sí. Bueno, para que nosotros estemos respirando y hablando y poder entenderte y poder comunicarnos, el cuerpo se tuvo que adaptar a ese cambio de temperatura. Si nosotros seguimos comiendo en el mismo, con la misma temperatura y el mismo, las mismas calorías que veníamos en invierno, hacemos macana. Pero resolverlo solos o decir no como porque hace calor, solo tomo agua, también vamos a otro extremo, porque el cuerpo sigue funcionando y sigue necesitando de alimentos, de nutrientes, de comida agradable, de comida sabrosa. El cuerpo realiza una adaptación cuando hace frío y sí gasta mayor energía para poder mantener la temperatura interna. Entonces sí es cierto que en el invierno, en el otoño, si es muy fresco, necesitamos mayor energía dada a través de los alimentos, no de ninguna otra cosa, a no ser que sea indicado o estemos pasando por una patología en especial. Algunas patologías se pueden acompañar solo con lo alimentario. Entonces, cuando empieza a ceder el frío y empieza a padecer otras temperaturas, el cuerpo no hace ese desgaste de energía para adaptar la temperatura interna. Es más, elimina energía por el sudor. Entonces, es conveniente empezar a hacer preparaciones un poco más frescas, pero no dejar de comer. Claro. O solo tomar líquido, como a veces se escucha, solo toma líquido, así llegas al casamiento o al cumpleaños, chatita, como la persona que viste. Sí, eso lo estábamos hablando el mes pasado en la otra entrevista. Sí, tal cual. Entonces, nosotros a veces, muchas personas, por cumplir deseos que no son específicamente esos, son otros deseos, pero que se nos entremezclan, tomamos la comida como si fuera la única herramienta para lograr determinados deseos, confundimos los deseos y nos maltratamos con la comida. Hacemos un mal uso del alimento y un mal uso de nuestro organismo y de nuestra vida. Entonces, sí es cierto, si la temperatura sigue como estamos, 24 grados al mediodía, es cierto que por ahí comer una comida de olla ya no va, a no ser que nos guste mucho y después nos banquemos que sudamos, ¿sí? Y nos sentimos muy pesados porque estamos exigiéndole al cuerpo un trabajo que ya no necesita. Entonces sí es bueno empezar a consumir por ahí verduras frescas si es que no lo estábamos haciendo de antes, ingerir más líquidos. Vos sabés que cuando nosotros tenemos sed, ya el cuerpo sufrió una deshidratación intracelular. O sea, antes de tener sed ya estamos necesitando líquido. Entonces es bueno no esperar a tener sed para tomar líquido. Y es bueno no tomar líquido porque sí, porque hay muchas áreas de la salud que lamentablemente te recomiendan tomar agua para sacarte el hambre y están generándote una patología alimentaria, porque eso lo que hace es engañar a los receptores de la saciedad y después te falta comida, te puedes descompensar o cuando vas a comer nuevamente comes con voracidad porque tenés el hambre oculto que se despierta cuando pones el primer bocado en la boca. Ahí se sabemos. Ahí se desencadena una serie y lamentablemente hay profesionales de la salud de esta área que indican, sí, tómate un vasito de agua si se te va el hambre y aguantás y no comes. Y bueno, y lamentablemente esto es generador de un mal vínculo con la comida. Porque en realidad no hay que sufrir tantas horas, cada tres horas. La señal de... No conviene poner horarios porque cada organismo tiene... En realidad son las cuatro comidas y el almuerzo se demora mucho, sí tenés que hacer una comida intermedia. Pero cuando uno fuerza muy desde afuera, las señales del hambre se van perdiendo y tener hambre es una señal de vida. Claro. Entonces, si vos registrás el hambre, hacele caso y comé lo adecuado. Y si sabés diferenciarla de la ansiedad, eso ya estás como inmune a generarte ningún desorden alimentario, ni caer en la obesidad, ni en la hiperdelgadez, porque podés diferenciar que hay una ansiedad, que hay un deseo que no tiene que ver con el hambre, que el hambre es visceral. Y ese deseo vas a buscar la forma de resolverlo, que no es instantáneamente, porque vivimos en una sociedad de acelerados, donde apretando un botoncito aparece alguien por la pantalla y conversás, y lo que lleva un tiempo genera mucha más frustración que antes. Hay poca tolerancia a la frustración y mucha gente lo resuelve comiendo, poniendo algo en la boca, esa energía que está dando vuelta, ese deseo que está dando vuelta, que no entiendo qué es lo que me pasa. Sí, y pongo. Y en este momento, ¿qué se junta como un factor de riesgo? Empieza la primavera, la ropa, empezás a sacarte ropa, y te vas encontrando con el cuerpo que no miraste tanto, porque en invierno no lo miras tanto el cuerpo. Nos cubrimos, y más tapamos, aquellos que usan muy suelta la ropa. ¿Qué nos encontramos? Ropa cómoda, y te tomás el tiempo de ver, de probarte con pánico la remerita del año pasado, a ver si te entró. Entonces ahí, en vez de acudir a un profesional serio, que da indicaciones adecuadas, vamos, sacamos de internet la dietita, vamos, que me dijo tal que comiendo tal cosita. Y lo que es bueno saber que no hay un solo alimento que haga algo, es el conjunto de los alimentos, la sinergia de esos alimentos que van a beneficiar al organismo. Cómo ordenarlos, cómo organizarlos y cómo contextualizar la comida, porque si estamos en invierno no vamos a comer un guiso a una temperatura altísima, y si estamos en sí comerlo, pero digo, si estamos en verano no comer ese tipo de comidas, o los famosos turrones de las fiestas que después terminamos, viste, como sudando. Hay totalmente, gente que suda. Totalmente, sí. Hay gente que transpira. La transpiración, cuando uno no está en actividad, tiene que ver con liberar energía que está de más en el cuerpo. Hay comidas descontextualizadas del clima que si las consumís terminás sudando, porque te dan una energía impresionante. Y nosotros en las ciudades tenemos una vida sedentaria, eso se recomienda tanto la actividad física, porque nuestra vida, a no ser que optemos por caminar y no tomar el colectivo o tener el tiempo de hacer una actividad física, tenemos una vida sedentaria. La forma de adquirir el alimento es muy pasiva, es muy fácil para quienes tienen los medios. Entonces hay todo un organismo que tiene que se adaptó a una vida sedentaria donde se consigue todo rápido. Fíjate las propagandas de los pedidos, de las aplicaciones que hay en los celulares. Elegís. Mirá, elegís sin oler, sin probar y sin ver realmente. Es verdad eso. Todo lo que es lo sensorial va desapareciendo en la selección. Ves el dibujo, el monto. Por supuesto, apretás un botón y a los 10-15 minutos aparece una persona que quizás ni la mirás a los ojos, te da la comida que abrís y devorás mirando la televisión. O trabajando, porque hay gente que hace eso porque está trabajando y toma el tiempo. Todo el proceso de la alimentación quedó metido adentro de una serie de acciones que poco reflexivas, poco sensoriales, donde vos no degustás, devorás y no hay una elección. Es decir, cuando uno pasa por una casa y están cocinando, decís... ¡Qué rico aroma! Bueno, todo eso no lo haces cuando elegís comida. A ver, creo que es una estrategia, un recurso que puede servir para determinadas circunstancias. Pero no, fíjate que cada diario. Vez estamos más como acercándonos a eso. Y bueno, y cuando eso sucede, Norita, se devora. Se degusta, no se conversa. Bueno, pero eso hace que... Ingrese más rápido el alimento. Y se asimile más. Y se deposite reserva de grasa, porque se metaboliza distinto. Además hay distensión abdominal, puede haber trastornos digestivos, porque bueno, acelerás todo el proceso digestivo, no le das trabajo. El alimento llega al estómago sin terminar de desarmarse, todo el proceso que es anterior en la boca, cuando va pasando hasta llegar al estómago, hay un trabajo ahí. Claro. Que si vos lo haces a mucha velocidad, el estómago tiene que trabajar más. Además, esa manera de comer hace que después nos sintamos más, por ahí la gente que tiene la suerte de poder almorzar en su casa, ¿no? Sí. Y volver al trabajo, va como adormecido. ¿Porque comió de más? No, y porque todo el torrente sanguíneo del organismo se va a trabajar a la digestión. Si vos la hiciste tan compulsivamente, hay un trabajo muy grande posterior. Ah, bien. Entonces estás, seguro que te quedas dormido. Seguro, claro, que te agarres a modorra. Uh-huh. Si comes normalmente comidas frescas en esta temperatura, verduras cocidas, verduras crudas, si tu organismo lo admite, conversás, detenés tu ritmo diario y dialogás con otro te corres del tema o del trabajo y demás, y después emprendes de vuelta. Es como un párate que es bueno hacer. Es muy bueno porque no cae todo de golpe. Y uno después cuando cae todo de golpe, disculpa que te interrumpa, la media hora tenés hambre. Ah, y empezás a picotear. Si vos masticás, comes tranquilo, tomás el líquido adecuado que admite también tu cuerpo, te tomaste un tiempo, no te lleva más que media hora, y tuviste un parate en el día. Claro. Los que tienen la suerte de poder cortar, hay trabajos que no te lo permiten. Sí, sí, sí, sí. Y después viene también toda esta marabunta, como digo yo, de todos los entendidos en la comida, que te dicen yo hice tal cosa y comé. Es como una información que anda suelta y todos hablan de la comida y dicen y esto te sirve y esto te sirve. Y haciendo dietas y pasando recetas que a uno le funcione y al otro no. Entonces es como una época, un gran factor de riesgo septiembre. Sí. Uh-huh. Un gran factor de riesgo. Entonces habría que empezar a revisar, ¿hace calor? ¿Qué menú tenía preparado? ¿Algo de olla o una ensalada? O una verdura fresca o una tarta. Empiezo a tratar de ubicarme. Seguro que hay días que son indomables, porque hay días que, por ejemplo, hoy hace un calor y por ahí mañana baja la temperatura. Sí. Estas son cosas, pero el cuerpo tiene que adaptarse a eso y la comida tiene que adaptarse a eso. Sí o sí. Y otro factor, otro sector vulnerable de la población es el sector femenino. Sí, y los adolescentes. Uh-huh. Que toman maneras propias de comer para identificarse en el grupo, y la comida siempre termina siendo el caballito de batalla de una búsqueda de identidad, uh-huh, de una búsqueda de un cuerpo externo, cuando no hay una introspección, una búsqueda interna de cómo me siento internamente conmigo, y me veo y digo, bueno, no me voy a castigar, ¿qué necesito modificar con cuidado, con cariño? Sí. Eso sería el modo de abordar un tratamiento bien supervisado. Bien. No castigarse muriéndose de hambre, poniéndose plazos de en 10 días tengo tal, y entonces yo tengo que estar. Un disparate. La verdad que sí. Un disparate. Eso altera el sistema nervioso, altera tu manera de comunicarte con el mundo. Fíjate que como uno come, también es como uno se vincula con la gente. Uh-huh. O viceversa. Sí, sí, sí, sí. O sea, la conducta alimentaria, lo que vos comes y cómo lo comes, tiene que ver después cómo vos te manifestás. Yo como uh-huh. a veces veo a las personas y me pongo a pensar cómo comerá cuando veo determinadas acciones, ¿no? Sí, sí. Es mi métier. Uh-huh. Entonces, septiembre nos trae días maravillosos, brota todo. Nosotros nos modificamos. Es verdad que las hormonas empiezan a funcionar de otra manera. Uh-huh. Hay una adaptación al clima. Tenemos que adaptar la comida, pero no buscando un cuerpo de una fotografía de internet, de una modelo de la televisión. Buscar así como buscamos nuestra esencia, buscar qué cuerpo va a sostener esa esencia, pero que sea nuestro, no la copia de otro. Exacto. Esa es la manera de poder encaminar un tratamiento como corresponde, ¿sí? Y a veces puede coincidir con alguno otro compañero y a veces no. No, por supuesto, ¿sí? Hay que respetarlo al cuerpo. Si vos no lo respetás y por querer adelgazarlo, como yo digo a veces en la jerga, lo estás maltratando. Hay que ver hasta dónde puede, por qué está ahí, qué necesita. Y estamos más expuestos porque, bueno, ahora empezamos a sacar las camisitas, las remeritas. Sí. Todo antes no cubríamos con la ropa necesaria, las camperas que se van estirando, ¿viste? Que no tal cual. Entonces, ahora sí, vemos la verdad, pero hay algo que lo hemos hablado temprano desde otro punto de vista y ahora viene bien destacarlo, la aceptación. Claro, porque si yo acepto mi cuerpo como es, sobre esa base sobre puedo esa trabajar. Si yo no lo acepto, no puedo trabajar porque estoy sobre una fantasía. Además, esta búsqueda, los seres humanos siempre buscamos ser queridos, ser amados, ser reconocidos. Sí. si tenemos que cambiar de ser o de totalmente de algo que yo soy, y bueno, no es un buen cambio, claro. Con tal de que me quieran, yo me transformo en eso no es en así. Una caricatura, claro. Tengo que ser auténtica y en base a lo que yo quiero ser. Y lo que puedo modificar lo modifico y lo otro. Entonces ahí sí es búsqueda también. Muchas parejas se arman en la primavera, no es casual. No. Porque hay toda una revolución hormonal y hay toda una búsqueda y todo. Cuando uno es joven hay como viene como un deseo de buscar algo. Uh-huh. Bueno, también es otro factor de riesgo, porque si yo estoy fingiendo algo que soy, no voy a encontrar realmente, o sea, el que me va a encontrar va a encontrar algo distinto de lo que soy realmente. Claro. Fíjate todo lo que uno puede hacer con la comida, el daño o el beneficio que se puede hacer. Exactamente. Y bueno, porque este es tema para una próxima, pero sí. Ya que luego nos vemos con mangas cortas, ojo, y con ropa, ahí se escuchan, por eso digo para una próxima, el daño que podemos hacer a una persona que está excedida y decirle gorda y que no lo tiene asumido ni aceptado. No, y además las personas que tienen exceso de peso y peso exagerado, quizás ese peso les permite sostener determinadas situaciones de su vida. Sí, sí. Si vos las abordás con respeto y vas desabriendo eso, despacito va a poder bajar de peso. Porque quizás esta persona que vos ves tan grandota y cubierta de grasa es un ser muy vulnerable. Claro. Que ese peso le permitió estar viviendo. Entonces hay que partir de esa realidad para luego ver desde dónde podemos abordarla y ayudarla. ¿Sí? Y con eso hay que trabajar. Con eso hay que trabajar. Con cada persona, con el respeto, por qué llegó a ese lugar, por qué ese cuerpo. Muy bien. Bueno, yo agradezco inmensamente porque de verdad que como siempre viene tan bien entender un montón de cosas que hacen a nuestro interior, a nuestro cuerpo y a todo. Así es que, Norita, como siempre, un placer y un gracias inmenso. Una recomendación, un medio como cómica, cómanse un heladito sin culpa. ¡Ay, qué buena noticia! No va a pasar nada. Al contrario, nos gratificamos, ¿sí? Sí. Porque todo el mundo dice, no voy a la heladería. Después se quedan solos, sí, y se empachan con un kilo de helado. Es verdad eso. ¿Sí? Bien. Bueno, muchísimas gracias, Norita. Nos escuchamos en octubre. En octubre nos estamos escuchando. Gracias. Chao, chao.